Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 129. Si estás enfermo, debes cuidarte. Debes amarte. Debes querer vivir. Vive. Dios te ama. Dios te necesita. No te olvides de Dios. Mantén tu esperanza y voluntad en Él. Ánimo.